La llamamos en esta oportunidad para consultarle cómo están leyendo ustedes desde el CEMIDA el despliegue que comienza a hacer los Estados Unidos en la zona de Colombia a partir del cierre de la base aérea de Manta. Contaba ya con dos bases, con dos lugares donde están asentadas tropas norteamericanas, y podría pasar ahora a cinco. En realidad, aparentemente ya es un hecho. ¿Qué lectura están haciendo ustedes de estos movimientos norteamericanos en la región? Y mire, es muy preocupante, pero todo obedece a los objetivos e intereses que siempre ha tenido Estados Unidos, que es el control absoluto de todos nuestros recursos naturales y estratégicos, ¿verdad? Recursos que ellos ya no poseen o porque los han depredado y bueno, y tienen faltantes de otros, como es el caso del agua potable. Entonces, en este sistema de apropiación que ha quedado claramente explicitado a través de una serie de documentos, necesitan tener una presencia militar a través de bases en todo lo que es el Latinoamérica y el Caribe. Si nosotros observamos la distribución de las bases en América Central y el Caribe y en América del Sur, vamos a ver que están rodeando zonas que tienen agua, que tienen biodiversidad. El 80% de los medicamentos que se fabrican en el mundo están hechos a base de plantas. Hay petróleo, hay gas, hay minerales, todo lo necesario como para un desarrollo en todo sentido, ¿verdad?, de una población, de una nación o de un estado. Entonces, esto es muy preocupante porque estas nuevas bases, que son tres, que ya están confirmadas, la más importante es la de Palanquero, que en realidad es una base de la Fuerza Aérea que se llama colombiana, que se llama Germán Olano, y en el cual Estados Unidos ha venido invirtiendo dinero para ampliar la pista, y está pensado, vuelvo a repetir, en esta idea de tener el control de todos nuestros recursos naturales y estratégicos. Desde la base de Palanquero, con los aviones, ellos pueden cubrir prácticamente todo el continente americano, América del Sur y América Central controlando. Sumado a eso, el control naval efectuado a partir, ¿verdad?, de la reactivación de la Cuarta Flota en julio del 2008, que es, la pata naval de lo que es el Comando Sur, que es el que está digitando todas las operaciones, ya que ello actúa como el virrey para nuestros países, ¿verdad? Y bueno, y además hay otra información más que no ha salido acá en los medios de comunicación, y es las negociaciones que está haciendo Estados Unidos con el gobierno francés para la instalación de una base militar en el aeropuerto de Cayena, en la Guayana Francesa, que serviría también como complemento de las bases, no solamente la de Palanquero, sino también las bases de Apiai, la de Tolemaida, la de Larandia Sur, que están en Colombia, y además como un punto de enlace con el África, porque dado que ellos no han podido hacer pie para la instalación de una base militar en África, los problemas que se están viviendo en Somalia, donde prácticamente hay una guerra civil, es por las presiones que está ejerciendo Estados Unidos para instalar una base militar allí. Entonces, no pudo convencer al gobierno de Brasil que le cediera una base en el aeropuerto de Recife. Espera poder concretarla en Cayena, con lo cual, entre todas estas bases nuevas que están instalando en Colombia, más esta base nueva que se instalaría en la Guayana Francesa, termina de cerrar el cerco sobre todos nuestros recursos naturales y estratégicos, y también sobre los recursos naturales y estratégicos de África, ya que ellos han manifestado que son los dos continentes que realmente les interesamos y que aspiran a tener bajo su órbita, porque somos los dos que tienen los recursos naturales y estratégicos que ellos necesitan. Ahora, en América Latina, si bien es claro la descripción que hace usted, no aparenta ser el pensamiento militar norteamericano un despliegue de ocupación directa por parte del ejército como sucede en Medio Oriente, como que la presencia de ellos acá parece ser un apoyo logístico de tropas de inteligencia a las fuerzas armadas vernáculas de cada país, ¿no? Claro, ellos, por ejemplo, en Colombia ya se están hablando de, actualmente hay 800 militares, entre militares y civiles que trabajan para ellos presentes en Colombia. Pero siempre fue más importante la ayuda financiera y claro, y aspiran a llevarlo a 1.400, ajá, ¿verdad? Ahora, siempre, por supuesto, la ayuda importante es la financiera. Si usted se fija en los dineros recibidos por el Plan Colombia, ya ha superado largamente los 7.500 millones de dólares, o sea, que estaban destinados. Este mes, para este año, se ha vuelto a adjudicar una partida de unos 500 millones de dólares que van todos a todo lo que tiene que ver con fuerzas de seguridad y con las fuerzas armadas. Entonces, ellos, es cierto, no es una ocupación militar, porque, pero estas bases existen, hay personal norteamericano manejando estas bases. Responden directamente al Comando Sur y por lo tanto responden directamente al gobierno norteamericano. Entonces, de alguna manera es una ocupación encubierta bajo eufemismos como misiones de ayuda humanitaria o misiones de paz para combatir el dengue, para combatir un terremoto, para combatir fiebre amarilla o para curar las cataratas en que puedan tener las personas o hacer tareas de salud, pero ese es el disfraz. Mientras tanto, ellos se van quedando, estas bases se quedan instaladas, y lo único que han para lo único que han servido hasta la fecha es para sembrar todo tipo de desastres en nuestros países. Y si no, veamos lo que está pasando en Honduras con el derrocamiento del presidente Zelaya, cuando todos sabemos que ese golpe militar fue posible gracias a que desde la base de Sotocano, la base militar norteamericana, y con la ayuda, por supuesto, del embajador de Estados Unidos, se dio el aliento para este golpe cívico-militar que ha derrocado a un presidente constitucional y ha instaurado una verdadera dictadura como la que hemos vivido en nuestros países durante toda la década del 70 y parte del 80 en el hermano país. Entonces, esto es extremadamente peligroso, porque uno está teniendo al adversario adentro, y hay un dicho que dice que no se puede ni se debe dormir con el enemigo. En ese sentido, las Fuerzas Armadas de los diferentes países de América Latina y los gobiernos están reaccionando de alguna forma, ¿hay algún tipo de planificación para responder a esta estrategia que se está viendo desde Estados Unidos? Mire, un buen intento de resistir a todo esto es la creación de una SUR y la creación también de lo que es este comando de lo que es el Consejo Sudamericano de Defensa. Pero para que una SUR y el Consejo Sudamericano de Defensa puedan ser realmente una realidad y no un sueño, primero una SUR debe abrazar también a todos los países de América Central y el Caribe, y debe abrazar también a México. Y después, lo primero que tenemos que hacernos es salirnos de la OEA, que fue creada por Estados Unidos para poder tenernos bajo su control, que es manejada y digitada por Estados Unidos, que no ha servido hasta ahora absolutamente para nada. La OEA, al contrario, ha sido un elemento, digamos, al servicio de los intereses y de los objetivos norteamericanos, no de nuestro pueblo. Entonces, hay que salirse de la OEA. Nosotros necesitamos hacer una nueva OEA que yo creo que puede ser perfectamente una SUR, sin Canadá y sin Estados Unidos, porque no tenemos nada en común ni con los norteamericanos ni los canadienses, que acompañan no solamente la política de Estados Unidos, sino que, como son súbditos británicos, acompañan la política de Gran Bretaña y de la Comunidad Económica Europea y, por lo tanto, de la OTAN, ¿verdad? Y, por otro lado, hay que salirse de este sistema interamericano de defensa, que fue lo que ha creado Estados Unidos para nosotros, para tener el control de nuestros recursos, cuyo pilar político es la democracia representativa, el pilar económico un sistema neoliberal globalizado y el pilar militar los ejercicios combinados que hacen nuestras fuerzas con las norteamericanas. Entonces, tenemos que salirnos de todo esto, tenemos que poner todas las fichas, apostar al reforzamiento de UNASUR y tenemos que apostar al Consejo Sudamericano de Defensa, por supuesto que ampliado hasta México, pararnos como bloque, dar nuestra segunda batalla por la independencia para poder preservar nuestra identidad como naciones y como países. En respecto a México, justamente, se había estado hablando de una especie de Plan Colombia, pero en México. Sí, es la famosa iniciativa de Mérida, que es una iniciativa lanzada desde Estados Unidos con el propósito, entre comillas, de controlar las pandillas juveniles y el tráfico de armas y de drogas desde América Central hacia el Caribe, que ha sido firmado por todos los países centroamericanos y también por México, y que es un complemento del Plan Colombia. El año pasado, Shannon, el funcionario del Departamento de Estado, manifestó que la iniciativa de Mérida era el complemento ideal, digamos, del Plan Colombia y que era el nexo de unión entre lo que era el Plan Colombia y lo que era el sistema de seguridad implementado para América del Norte, en el cual están implicados Canadá, Estados Unidos y también, por supuesto, México. Así que esto queda claramente explicitado, digamos. Es cerrar el cerco de alguna manera, a través de las bases militares, a través de esta iniciativa de Méridas, a través del Plan Colombia, en su momento lo fue la iniciativa regional andina, y ahora con el cierre de la base de Manta y la incorporación de estas tres nuevas bases en territorio colombiano que vienen a suplir a la base de Manta. Uh-huh. Profesora Elsa Bruzón, una última pregunta, le agradecemos muchísimo su tiempo. No, por favor, la agradecida soy yo. Hoy escuchaba al politólogo Atilio Borón que decía que si se consolidaba el golpe de Estado en Honduras, se abría claramente las puertas para que la metodología y lo que se aprendió, lo que aprende la derecha y en los Estados Unidos en este país, se pueda reproducir en otros países, y él nombraba en primer lugar a Guatemala, en segundo lugar a Bolivia, en tercer lugar a Paraguay. ¿Coincide con él? Mire, yo coincido, sí, coincido plenamente con Atilio, que este golpe en Honduras ha sido un globo de ensayo para ver cómo reaccionaban los gobiernos del continente, cómo reaccionaban los pueblos, y creo que además están en peligro en Ecuador y sobre todo en la República Bolivariana de Venezuela. Creo que si permitimos que este golpe triunfe en Honduras, vamos a estar en peligro todos. Uh-huh. Bueno, no, seguramente no Alan García de Perú y tampoco Álvaro Uribe de Colombia, pero creo que del resto de los países no podemos descartar de ninguna manera, si este golpe llega a consolidarse, que a nosotros no nos pase lo mismo. Entonces, ha sido un globo de ensayo. ¿Y cómo piensa usted que puede llegar a revertirse la tendencia? Porque parece consolidado el golpe, ya estamos a casi un mes, y esta se fortalece cada día más que pasa, ¿no? No, esa es la información que dan los medios de difusión, porque la prensa independiente y la prensa alternativa están totalmente amordazados. En Honduras se está viviendo una represión impresionante, donde no hay libertad de prensa, donde se está persiguiendo a todos, aquellos que están en contra del golpe. Lo que no dicen es que todo el pueblo hondureño está en pie luchando, que están tomadas todas las ciudades, que están tomadas las rutas, que en Tegucigalpa se están tomando edificios y que el pueblo hondureño está esperando el regreso de su presidente Manuel Zelaya, que ha partido hoy desde Managua hacia la frontera para ingresar con su familia y acompañado de su pueblo a Honduras. No se sabe por dónde va a ingresar, pero va a ingresar, y se ha convocado a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, ha pedido la canciller Rodas y ha pedido también una reunión de la OEA para que se arbitren todos los medios para hacer cumplir las resoluciones de OEA y de Naciones Unidas, que son la restitución del presidente Zelaya en el cargo que le corresponde y para el cual fue elegido por su pueblo, ¿verdad?, para terminar su mandato. Así que no hay consolidación de movimiento golpista. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y el Banco Mundial le han congelado todos los fondos. Todo el dinero que estaba depositado de Honduras en el exterior está congelado. Todos los planes de ayudas que tenían con la Comunidad Económica Europea también han sido, digamos, congelados. Hay una moción de congresales demócratas en el mismo Congreso de Estados Unidos para condenar el golpe, definir esto como un golpe militar y exigir la restitución del presidente Zelaya. Así que a medida que pasa el tiempo no es que se estén consolidando los golpistas. Yo creo que han llegado a un punto en el cual ya no hay retorno, y ahora veremos qué hace de nuevo la OEA, qué hace el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y veremos cómo actúa y sigue resistiendo el pueblo hondureño. Yo escuchaba hoy a los dirigentes sociales, a los dirigentes gremiales, es decir, a los dirigentes campesinos, dirigentes indígenas, que ellos están con su presidente, luchando contra los golpistas, y no aceptan otra solución que no sea la restitución del presidente Zelaya en su puesto, ¿no?, de presidente constitucional de Honduras. Sí, yo se lo decía en el marco de la lectura de que los Estados Unidos no parece llegar a condenar este golpe de Estado, y si no hay una condena desde allí, que se corte la afluencia económica de su país hacia Honduras, como amenazó en algún momento hacer con El Salvador y que luego revirtió tendencias electorales, pareciera que no va a haber la condena internacional suficiente para que no aguante este gobierno hasta el llamado a elecciones. Mire, a mí lo que me preocupa es que al tener una base ahí, la de Sotocano, esté llegando la ayuda, digamos, a la base militar, con aviones estadounidenses y todo para este gobierno. Pero entonces vamos a una guerra civil en Honduras, lamentablemente, porque el pueblo está decidido a resistir, y desgraciadamente en toda guerra es mala, porque siempre, digamos, los que pagan son los pueblos en cualquier tipo de guerra, incluida una guerra de independencia. Siempre el que pone el cuerpo es el pueblo. Entonces el presidente Obama parece que va por un lado, pero el complejo industrial militar, que es el que maneja Estados Unidos y el que lo está manejando a él, va por otro, y parece que el presidente Obama no ha tenido la suficiente fuerza y el suficiente coraje como para poder enfrentarse a este complejo industrial militar, vuelvo a repetir, que está gobernando Estados Unidos desde los finales de la Segunda Guerra Mundial. Y por más que él condene el golpe, por más que Hillary Clinton llame para decirle a los golpistas, bueno, que tienen que irse o que tienen que acordar, esto no ha pasado. Así que hay un divorcio, en este caso hay un divorcio entre lo que puede expresar o decir el presidente de Estados Unidos y lo que realmente dice el poder que manda en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, profesora Elsa Bruzzone, le agradezco mucho esta comunicación con usted. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.